Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, no un jueves como suele ser habitual, sino hoy un lunes, un programa especial que vamos a realizar con motivo de la Semana Negra. Esa Semana Negra que comenzó el pasado viernes aquí en Chichón, ya en su edición número 28, y que, bueno, pues continúa siendo ese festival que mezcla novela negra, ciencia ficción, cómic, bocadillos de calamares, cervezas, música, ruidos varios y mucha sidra, mucha gente, mucho lío, pero bueno, del que también intentamos, como siempre a lo largo de los años, intentar rescatar algunas de las cosas que allí suceden. La Semana Negra pasan muchas cosas y muchas cosas interesantes. Ha habido movilizaciones estos días, ha habido un pasacalles en solidaridad con el pueblo palestino y con el pueblo saharaui. Ha habido también otra movilización en apoyo y en solidaridad con los activistas detenidos en Colombia. Ayer mismo había un pasacalles contra el racismo, contra los vuelos de deportación, convocado por la ruta contra el racismo y la represión. Y bueno, nosotros vamos a rescatar de este fin de semana de Semana Negra, vamos a escuchar a Gioconda Belli, con quien tuvimos oportunidad de charlar, aparte de disfrutarla en la velada poética. También escucharemos a Javier Bauluz presentando esa exposición del Encuentro de Fotoperiodismo y esas actividades que va a haber en torno a él desde el próximo miércoles. Y también escucharemos un fragmento de la charla que tuvo Rubén Vega con Ana Carpintero, referida a las mujeres de Ike, a la lucha de las mujeres de Ike, que se está conmemorando pues los 25 años del inicio de ese encierro en la fábrica en defensa de los puestos de trabajo. Eso va a ser el contenido de nuestro maravillo especial Semana Negra de hoy. Un poco de música con Che Sudaka y rápidamente entramos al tema. En el poder y la gente sometida que no puede responder. Piedra dinosaurio solo piensa en el poder. Sobrepasa la barrera del respeto para joder. Tortura psicológica. La mentira. Tortura psicológica. La política. Tortura psicológica. Con la sangre. Tortura psicológica. Es lo que nos da. Tortura psicológica. Con la muerte. Tortura psicológica. La pobreza. Tortura psicológica. Con su guerra es lo que nos da. Otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganará lo material. Una más, una menos, otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganará lo material. Tortura psicológica y locura cerebral. Tortura psicológica usted. Bueno, pues una de las personas, de los personajes, digamos, más destacados que está participando, ha participado en esta edición de la Semana Negra, es la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli, que estuvo el pasado sábado junto a Luis García Montero en esa velada poética con mucha afluencia de público, y ayer por la tarde también estuvo, bueno, en la carpa de encuentros, una charla, una entrevista con Elia Barceló. Tuvimos oportunidad de charlar unos minutos con Gioconda Belli y, bueno, vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Gioconda Belli, poeta nicaragüense, toda una referencia en la literatura latinoamericana, una mujer que no pierde la sonrisa, tenemos que decirlo, que la hemos visto ya ayer por aquí en la Semana Negra, hoy también. Bueno, cuéntanos lo primero, ¿qué te está pareciendo esta experiencia, tu primera vez en la Semana Negra? Bueno, ha sido deslumbrante en cierta manera porque no me esperaba, no entendía muy bien cómo era. Yo creo que nadie entiende muy bien cómo es hasta que lo vivís. Y ver la cantidad de escritores, los espacios y sobre todo la relación con la gente, ¿no? Con la popularidad, que se mezcle todo, esta cosa ecléctica de tener conciertos, de tener venta de artesanía, esta fiesta popular, bocadillos, ¿no? Bocadillos, fiesta de chocolate, la fiesta popular, los niños, todo, ¿no? Eso me parece muy lindo. Empezaste a publicar a los 20 años y fue toda una sorpresa, ¿no? Han pasado mucho tiempo ya, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco lo que supuso tu poesía en aquel momento. Bueno, mi poesía en ese momento, realmente yo la escribí sin ninguna premeditación, ni pensando que iba a causar el escándalo que causó. Pienso que el hecho de que una mujer se hiciera dueña de su propio cuerpo, que hablara sobre su intimidad como mujer, que celebrara el ser mujer, eso fue algo novedoso en ese momento, eran los años 70. Entonces, afortunadamente para mí hubo mucha buena acogida de parte de la crítica, de los, siempre le digo los monstruos sagrados de la literatura nicaragüense, me ayudaron muchísimo porque a nivel social fue bastante incómodo para mí. Y después realmente tomé conciencia de que había tocado una parte subversiva de la experiencia femenina, ¿no? De socializar la experiencia femenina. Entonces ya después sí lo hice con premeditación. Luego quizá otro hito en tu carrera literaria fue La Mujer Habitada, ¿no? Tu primera novela que bueno, sabemos que para muchas mujeres ha supuesto, bueno, pues un descubrimiento de muchas cosas o de muchos temas que a lo mejor estaban ahí ocultos y que no salían. ¿Qué supuso para ti La Mujer Habitada? Mira, yo estaba pensando que la poesía no podía reflejar la experiencia que yo había tenido en la revolución, etcétera, y entonces decidí que el género tendría que ser diferente. Yo no sabía lo que iba a salir y me puse a hacer un ejercicio de descripción y 5 páginas después me di cuenta que estaba escribiendo una novela. Entonces me dejé llevar por el impulso y conté, ¿no? Mezclé un montón de experiencias y también la parte indígena, que era la parte que yo crecí con eso. Mi abuelo era un indigenista y me había contado desde chiquita las leyendas de la lucha de los indígenas contra la conquista española. Y entonces, de alguna manera sentí que esa rebelión que se manifestó en la revolución sandinista venía desde entonces, ¿no? Que habíamos estado luchando por nuestra identidad, por ser quienes éramos, por lograr un país libre, ¿no? Y eso lo quise reflejar en esa novela. Y pienso que el atractivo importante que me dicen las lectoras es que la llamó a comprometerse, que es muy lindo, ¿no? Me siento como mujer y como persona política, pues que soy participante del proceso político, que así fue una novela importante para mucha gente y eso a un escritor pues le da mucho gusto, ¿no? Sus siguientes novelas también tuvieron mucho que ver con el empoderamiento de la mujer, con el feminismo, y llegamos ahora al intenso calor de la luna, que quizás sea un momento de los más duros para las mujeres, ¿no? Hablas siempre de esa palabra tabú de la menopausia y sin embargo tú ahí reflejas también, bueno, pues que hay que seguir con ese empoderamiento, ¿no? Hay que cambiar algunos conceptos, pero que no se acaba la vida de las mujeres con la menopausia, ¿no? Hay vida después de la menopausia. Y había que sacarla del closet, ¿no? Porque es una palabra, de por sí la palabra es fea. Y yo dije, bueno, ¿por qué nos van a recetar a las mujeres una vida solamente que somos sensuales, atractivas y que valemos mientras somos fértiles, ¿no? Porque después viene la sabiduría, las mujeres vivimos más que los hombres, o sea que también tenemos una vida después que se van los hijos y todo eso. Y eso es lo que yo quería contar en esa novela, ¿no? Un poco sacar a la menopausia del closet, atreverme, porque es un tema difícil, ¿no? Porque está cargado de negatividad históricamente, socialmente. Entonces, sacarlo y decir, bueno, esto no es el fin del mundo, ¿no? Es otra etapa de la vida y vivámosla lo mejor posible, ¿no? Y podemos encontrar amor, podemos encontrar gozo y divertirnos y seguir siendo quienes somos. Bueno, en las presentaciones casi siempre vemos que hay muchas mujeres, que son las mujeres las que van con los libros a que los firmes o a saludarte. ¿Cómo ves tú, cómo perciben los hombres tu obra? Fíjate que hasta ahora muy bien. O sea, yo no, porque no es una literatura que ataque al hombre, sino que yo estoy convencida que el hombre sufre su propio machismo, ¿no? Y que la solución está en que los dos nos respetemos, que los dos nos veamos como iguales y que seamos, que gocemos el uno del otro, ¿no? Sin ese conflicto de poder que existe, ¿no? Y yo creo que hacia allá vamos. Pero todavía las mujeres tenemos camino que recorrer, porque aunque en los países desarrollados se haya avanzado mucho, todavía aquí en España, en Nicaragua, la violencia contra las mujeres es una epidemia prácticamente. Yo creo que mientras más empodera a la mujer y más cuestiona también toda esta manera de la sociedad de tratarla, genera un desconcierto, ¿no?, en algunos hombres. No saben cómo manejarlo y reaccionan con violencia a eso. Entonces eso todavía es un aspecto que tenemos que trabajar, y de una nueva masculinidad también, que no esté basada en oprimir a la mujer, sino en disfrutar con la mujer de todo lo que nos da la vida. Entonces tengo muchos lectores hombres, y en Facebook que tengo una página, y realmente me da mucho gusto también ver que los hombres me escriben, que se sienten también identificados con muchas cosas, porque yo creo que el hombre también ha avanzado bastante, ¿no?, en su concepción de lo que es la mujer. Por lo menos algunos hombres. Algunos hombres. Falta todavía mucho camino por recorrer, como dices. Quería también que me hablaras un poco de, fuera de la carrera literaria, tu participación política, que también ha sido importante y te ha marcado mucho, ¿no? No sé si la relación con el sandinismo ha sido como una relación de pareja en la que hubo mucha pasión y ahora hay cierta desilusión, ¿no? Sí, la relación, bueno, el sandinismo fue mi familia, mi vida por muchos años, y claro, lógicamente, cuando se da la derrota electoral en 1990 del Frente Sandinista, un grupo de nosotros planteó la necesidad de reestructurar el partido, de hacerlo más democrático, de poder plantearnos de otra manera la lucha dentro de Nicaragua, y eso se chocó con las nociones más autoritarias dentro del mismo partido. Y al final un grupo nuestro nos salimos del Frente Sandinista, y claro, ver ahora a Daniel Ortega en el poder actuando con muchos rasgos que tenía el dictador Somoza, contra el cual luchamos, es muy desconcertante y triste, ¿no? Y es un problema que tiene el poder, ¿no? El poder como se maneja actualmente. Como dice no sé quién lo dijo, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y esa es una verdad, desafortunadamente. Entonces sí, tengo mi recuerdo de ese proceso revolucionario que fue tan hermoso, y no estoy frustrada, ni me parece que la historia es larga, y que nosotros solo vivimos un pequeño trozo de la historia y que otros vendrán que lo van a componer. Pero sin embargo, has lanzado una iniciativa, o es por lo menos una iniciativa que es el PIE, el Partido de Izquierda Erótica, que también, bueno, puede, no sé, marcar a lo mejor un estilo diferente de hacer política, que aquí ahora mismo en nuestro país está como muy en auge el otro estilo de hacer política, ¿no? Bueno, yo creo que los sistemas políticos están caducando, que hay que pensar en el poder de otra manera, porque todo el poder va llevando a problemas grandes con la gente, ¿no? Y en este mundo global que vivimos, ya el poder como existe, pienso yo que ya no da para lo que se necesita, y por eso surgen todas estas iniciativas, Podemos, Ciudadanos, ¿no? Aquí en España, en Nicaragua estamos reprimidos, no podemos salir con iniciativas nuevas, pero el PIE es una posición, digamos, que viene de atrás, que nosotros en Nicaragua tuvimos un partido que se llamaba PIE, clandestino de mujeres, y la idea es que la mujer tiene una ética de cuido que se necesita en la sociedad, ¿no? Y entonces esa es la... se han hecho pies en varios lugares y vamos a ver qué pasa. Nunca se sabe, uno tira una... es como tirar una botella al mar, ¿no? A ver quién la recoge. El mensaje va viajando y puede llegar a muchas partes. No queríamos finalizar esta entrevista sin preguntarte por otro gran referente de la literatura latinoamericana, por Eduardo Galeano, fallecido recientemente, y que, bueno, que tú conociste, y que, bueno, nos contarás un poco quién fue Eduardo Galeano y qué supuso desde la cercanía para ti. Eduardo Galeano fue un gran amigo y creo una persona bien importante en América Latina, porque tenía una capacidad extraordinaria para encontrar dentro de la historia un montón de claves que nos fueran dando un sentido de qué significaba ser latinoamericano, y de todas las grandes tragedias de los pueblos latinoamericanos, vistas desde la óptica de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces Galeano recogió los mitos, ¿no? Los mitos del nacimiento, las memorias del fuego, esa serie que hizo, pero creo que él me dijo que era como ver la historia a través del ojo de una cerradura, no ver los grandes eventos, ¿no? Sino sacar las conclusiones de por qué se había ido la historia moviendo en una cierta dirección a través de las pequeñas cosas que habían sucedido. Y era un tipo encantador, muy comprometido con su vida, con la historia, con el ser humano, con la humanidad. Yo lo quería mucho y fue una gran pérdida, pero bueno, ahí está su libro. Es lo bonito de cuando uno escribe, ¿no? Y que si escribís algo que realmente a la gente le toca el corazón, eso se va a quedar ahí. Pues seguramente, y es la suerte que tenemos de que también con Yoconda Belli vamos a seguir disfrutando de su obra. Y nada, muchas gracias por habernos atendido y esperemos que, bueno, vuelvas por la Semana Negra o por Gijón algún día. Sí, eso espero. Pues que, como decimos en Nicaragua, quedo convidada, porque muy bien, es muy lindo. Sí. Gracias. Gracias, Yoconda. La entrevista de Yoconda Belli que realizábamos ayer, como te decíamos al principio, también Yoconda estuvo el sábado por la noche en la Carpa de Encuentros, en una velada poética junto a Luis García Montero, y vamos a rescatar algunos de esos momentos de esa velada poética que, bueno, que Yoconda comenzó con uno de sus poemas, digamos que bueno, que forman parte ya de la historia de Yoconda Belli. Y Dios me hizo mujer. Voy a empezar leyendo un poema que a ver cómo Luis no lo va a superar, por supuesto, sino que cómo lo va a barajar, como decimos en Nicaragua. Y es un poco de mi manifiesto personal, escribí muy al principio de mi carrera como poeta. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me me hizo un taller de seres humanos, selló delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que regara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Durante aproximadamente una hora, Luis García Montero y Yoconda Belli fueron alternándose en la exposición de sus poemas. Escuchamos ahora otro poema de Yoconda Belli, Amor en dos tiempos. Primer tiempo. Mi pedazo de dulce, de alfajor, de almendra, mi pájaro carpintero, serpiente plumada, colibrí, golpeando mi flor, bebiendo mi miel, sorbiendo mi azúcar, tocándome la tierra, el arduño, la cueva, la mansión de los atardeceres, el trueno, los mares, barco de vela, legión de pájaros, gaviota, rasante, níspero, dulce, palmera, haciéndome playas en las piernas, alto cocotero, tembloroso, belisco de mi perdición, tótem de mis tabúes, laurel, sauce llorón, espuma contra mi piel, lluvia, manantial, cascada en mi cauce, celo de mis andares, luz de tus ojos, brisa sobre mis pechos, venado juguetón de mi selva, de madre selva y musgo, centinela de mi risa, guardián de los latidos, castañuelas en cerro, gozo de mi cielo, rosado de carne de mujer, mi hombre, vos, único talismán, embrujo de mis pétalos desérticos, vení otra vez, llamame, pegame contra tu cuerpo de olas roncas, llename de tu blanca ternura, silenciame los gritos, dejame desparramada, mujer. Dos campanas, sonidos, celular de sirenas, suelto las riendas, galopo, carcajadas, pongo fuera de juego las murallas, los diques caen hechos pedazos, salto verde la esperanza en cielo azul, sonoros horizontes que abren vientos para dejarme pasar, abran paso a la mujer que no temió las mareas del amor, ni los huracanes del desprecio. Venció mi niñez, vestido blanco, salieron, cortaron las uvas con su piel suave, redondez de tus dedos, lloré sobre mí, lavar tristezas, recorrí faro, biblioteca de Dios, un libro con hermosas imágenes, me devolví en la torizón, Alicia, el conejo, el sombrero loco, los enanos de Blancanieves, el lodo de entre los dedos, el hálito de infancia, estás en la centella, en la ventana de donde nace el árbol, trompo, tacita, te quiero, te toco, te descubro, caballo, gato, lucierna, pepilacha, hombre, desnudo, diáfano, tambor, trompeta, hago música, bailo, cantoneo, me desnudo, te cuelgo, me envuelves, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, besos, silencio, sueño. Hola. Y ya para cerrar este recital, Yoconda, recitó el poema 8 de marzo dedicado a su editor. Quiero dedicarle este poema a mi editor, Cruz Pizor, que dijo unas cosas el otro día en el periódico que le han causado un montón de problemas, pero yo siento que es un hombre que ama a las mujeres, que ha publicado muchas mujeres, que pienso tener derecho a su opinión. Esto se llama 8 de marzo y está dedicado a todas las mujeres que están aquí y a todos los hombres que aman a las mujeres, que son todos los que están aquí, estoy segura. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Desde la cuna donde nacimos, hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos, que no nos hablan como la princesa Diana, que no vio ni oyó

quítense esas morras. Esa es la música del pueblo. Quítense esas morras. Quítense esas morras. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Dino a la ley mordaza. Bueno, pues esa cuña que nos hablaba de quítate la mordaza, dino a la ley mordaza, nos da pie para introducir el siguiente tema, el Encuentro Internacional de Foto y Periodismo, que se celebra también durante la Semana Negra, con una exposición que puedes visitar y que te recomendamos visitar, donde bueno, pues hace un recorrido desde 1976 con fotografías de Manel Armengol, que bueno, captó momentos de la represión que se vivía en aquel momento del posfranquismo, hasta 2015 con bueno, pues participación de periodistas, como aparte del propio Manel Armengol, con Andrés Kudatsky, Álvaro Minguito de la agencia de Isopress, José Palazón, que fue premio Ortega y Gasset de este año, Antonio Ruiz, uno de los fotógrafos que mejor ha cubierto los conflictos de la valla de Melilla, Pedro Armestre, premio Rey de España de Periodismo, Alex Tapico de Pensar Consulting, Juan Medina, premio WordPress Foto, y el propio Javier Bauluz, en una exposición donde bueno, hay muchas fotografías que probablemente ahora con la ley Mordaza, pues los periodistas, los fotoperiodistas correrían peligro de bueno, de ser multados o sancionados. Vamos a escuchar a Javier Bauluz en la rueda de prensa que hizo de presentación de esta exposición y de las actividades que va a haber en torno a ese Encuentro Internacional de Foto y Periodismo. Bueno, este es el encuentro número 19. Casi nos falta uno para llegar al 20. Se celebra en el recinto Semana Negra del 10 al 19 de julio. Y bueno, pues como siempre habrá una exposición, mesas redondas, conferencias, veladas audiovisuales, un poco el formato de los últimos años, que ya fue reducido en su momento por temas, digamos, presupuestarios, ¿no? El tema principal de este encuentro es, digamos que coincide con el título de la exposición, es Libertades y Mordazas. Y sobre todo, pues lo que vamos a tratar a través de tanto de las fotografías como de los eventos, digamos, actividades que va a haber, es la situación actual de los derechos fundamentales de expresión, manifestación e información en España actualmente, y al mismo tiempo hacer un recorrido como mínimo desde 1976 en el cual Manel Armengol, que estará presente en el encuentro, tomó esta fotografía que yo creo que es la foto histórica de, bueno, pues fotográficamente de la represión en el franquismo, aunque es un poco después, ¿no? Es el post-franquismo, es en el año 76 en Barcelona, una manifestación pacífica. De hecho, ahí va a haber toda una serie de fotografías de Manel Armengol en la exposición y también en los audiovisuales. Incluso tenemos la plancha de contactos original en papel, donde antiguamente cuando se hacía así, pues se marcaban las fotografías y demás. Y ese día, pues yo creo que hizo una serie de fotografías increíbles, que es toda la carga de la policía contra un numeroso grupo de personas que estaban sentados, apalearlos, detenidos, y luego otra serie de cargas a lo largo de la ciudad. Hay varias fotografías que se podrán ver, que tal vez serían el ejemplo de referencia para ver cómo a lo mejor tenemos que empezar a actuar los periodistas y los fotoperiodistas para seguir cumpliendo nuestra obligación profesional, moral, ética, social, etcétera, que es informar de lo que sucede en el mundo, en este caso en España, a pesar de leyes como la ley Mordaza, que por definirla por alguien, digamos, que no le toca de cerca, un editorial del New York Times la denomina volver a los tiempos, a los oscuros tiempos del franquismo, cosa que también hacen todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, instituciones internacionales, y también las asociaciones y federaciones de periodistas. Es una ley que, desde luego, tiene un gran rechazo social, porque significa pues un recorte de las libertades más fundamentales que pueda haber, que son la de poder hablar, poder expresarse e informar, ¿no? Y también la de manifestación. Bueno, muchos pensamos que desde luego, personalmente yo pienso que esta ley no se puede poner en aplicación, porque si se pusiera en aplicación, yo creo que el 90% de las fotografías que van a estar en la exposición y que se van a mostrar estos días serían castigadas con multas de 30.000 euros, por ejemplo, y que no se van a poder hacer. Y me perdí un poco el hilo, decía, pues viendo lo de Manuel Armengol, hay otra serie de fotografías de esta misma serie que son pues tomadas desde lejos, donde la policía no te ve, desde edificios, de tener que salir corriendo cuando ves el jeep de los, el Land Rover de los grises viniendo de frente y los manifestantes corriendo hacia ti. Es decir, que a lo mejor tenemos que pasar a la clandestinidad, por llamarlo así, para poder hacer nuestra función social, que es informar de lo que sucede, ¿no? Eso básicamente va a ser el tema principal. Con esto habrá, pues como decía, conferencias, mesas redondas y audiovisuales. Tenemos un plantel de gente, de personas, yo creo que muy, muy interesantes. El mismo Manuel Armengol, Álvaro Minguito, que es fotoperiodista de la agencia Disopress, que esencialmente son de los pocos medios que con, vamos, asiduidad y principalmente se dedican a cubrir los movimientos sociales en España desde los últimos años. Tendremos una muestra de su trabajo, tanto en la exposición como en los audiovisuales, una conferencia, etcétera. Estará Antonio Ruiz, periodista colaborador del País en Melilla, que lleva trabajando sobre todo el tema de a pie de valla, que se va a llamar su conferencia, y que ha sido multado varias veces ya por intentar hacer su trabajo, cosa muy complicada en Melilla antes de la ley Mordaza. Imaginémonos ahora, si ahora las multas son de 300, 600 euros por intentar fotografiar lo que sucede sin estorbar para nada a la fuerza pública, pero a pesar de ello te hacen salir de la zona, te impiden trabajar, y Antonio, por ejemplo, ha sido multado también varias veces, ¿no? Hay una fotografía que va a estar en la exposición, que es una fotografía de Antonio. Hay más, ¿no? Pero hay una que es de Antonio, que es de Jordi Évole, cuando hizo su programa Salvados sobre el tema de la valla de Melilla, pues acompañado de dos guardias civiles con casco, porra en mano, escudo a menos de 3 centímetros de su cara, instándole amablemente a que se fuera del lugar inmediatamente. Pongo el ejemplo de Jordi porque es más conocido. Pues imaginaros, si alguien tan conocido como Jordi Évole se le echa del lugar donde puede realizar su trabajo, imaginaros a otros fotoperiodistas o otros periodistas menos conocidos. Y eso es antes de la ley Mordaza. Si ahora se ponen en aplicación esas mismas funcionamientos, podemos estar ante realmente casos muy, muy graves de violación ya de los derechos humanos, de la libertad de información y sobre todo en la ruina absoluta, ¿no? Porque hay una de las cosas importantes de la ley Mordaza es que ya no existen jueces, ya no existe justicia con la ley Mordaza, sino que sencillamente ahora es una sanción administrativa. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, yo pongo la multa, el policía pone la multa, el delegado del gobierno la firma y tú debes 30.000 euros si has hecho una fotografía que no debías, si has participado en una manifestación que no debías según esta ley y otras muchas cosas. No vamos a hablar ahora mismo de la ley porque nos pondríamos muy largos, ¿no? Bueno, pues esa era la presentación, parte de la presentación que hacía Javier Bauluz de ese encuentro internacional de foto y periodismo, que aparte de la exposición también contará con varias conferencias, debates, proyecciones. Estaremos desde Radio Crash el miércoles a las 8:30 en la carpa de Quemarropa, inaugurando esos debates, esas charlas, hablando de los 30 años de Radio Crash y de esa amenaza de multa y cierre que tenemos sobre nuestras cabezas. También Antonio Ruiz hablará en su conferencia titulada A pie de valla. Estarán Juan Carlos Tomás y Mar Padilla de Médicos Sin Fronteras. Álvaro Minguito hablará de lo que supone fotografiar los movimientos sociales. También estará el párroco de Entrevías, Javier Baeza, hablando de los derechos de los nadies. Y Manuel Armengol hablará también de su trabajo como fotoperiodista en aquel año 1976. Además estará Carmen Bascarán, premio de Derechos Humanos de Brasil, que participará en la mesa programada Derechos Humanos, Libertad de Expresión y de Manifestación. Todo eso, como te decimos, será a partir del próximo miércoles, jueves, viernes y sábado. Habrá muchas actividades dentro de ese encuentro internacional de periodismo, de foto y periodismo, Ciudad de Gijón. Bueno, y la última parte de este especial Semana Negra que hacemos desde Maravallo lo vamos a dedicar a escuchar un fragmento de la conversación que ayer domingo por la tarde, mantuvieron Rubén Vega y Ana García Carpintero sobre esos 25 años de la lucha de las mujeres de Ike. No me quiero labrar más, porque bueno, voy a intentar establecer algún tipo de diálogo con Ana, pero sobre todo intentar que ella hable. Quería empezar planteando que Ana nos comente qué estamos conmemorando aquí. Hay, obviamente, los que trabajasteis en ICE sabéis perfectamente lo que estamos conmemorando, y muchos de los que teníamos, si es que alguna vez lo tuvimos, uso de razón en aquel tiempo, también lo recordamos, pero habrá gente que no haya ni siquiera oído hablar de los de ICE, que no haya nacido hace tanto tiempo, que no viviera en Gijón entonces. Entonces, ¿qué estamos conmemorando de un conflicto que en su fase final, que fue el entierro, empezó hasta ahora justo 25 años, y por qué? ¿Por qué vale la pena recordar eso? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué ellos hicieron una serie de actos, una exposición en el antiguo instituto? ¿Por qué se reunieron en una cena? ¿Por qué estamos aquí hoy, ¿no? ¿Por qué vale la pena recordar eso? Entonces, si te parece, Ana, haznos un resumen de esa historia y de por qué 25 años después volvemos sobre ella. Bueno, un 15 de junio del 90 tomamos una decisión, las trabajadoras de ICE en asamblea, de mantener o iniciar un encierro, que como nosotros muchas veces decíamos, madre de Dios, si nos llegan a decir en aquellos momentos que íbamos a estar 4 años, pues no sé yo, ¿eh? Eso fue así. Nosotros íbamos movilizándonos anteriormente, pues desde el año 83, que empezaron ya a meternos en los planes de reconversión. Fueron movilizaciones por años, intermitentes, pero la fase más dura fue precisamente en el 89, y en junio fue cuando nos cerraron la empresa, el 15 de junio, y en ese momento que estábamos en el cuartelillo de la Guardia Civil, porque habían detenido a una compañera, Esther, fue donde iniciamos. En ese momento nos dijeron, oye, se acaba de autorizar el cierre de la empresa y parece que quieren cerrar aquello. Fuimos para allá e iniciamos el encierro así. Bueno, pues nada más y nada menos, después de 25 años, se trata de valorar qué es lo que ha pasado en el transcurso de ello. Sobre todo, todas las razones, todas las soluciones que pusieron encima de la mesa, que nos puso la Administración encima de la mesa. Yo cada vez que hablo de la Administración siempre me voy a referir al PSOE, porque nosotros hicimos ese tránsito prácticamente todos los años con él. Digo, ¿qué es lo que ha pasado durante estos años? Porque hay una cosa que decimos, y es que el tiempo da y quita razones. Y después de 25 años podemos valorar lo que pasó, las decisiones que tomamos y, sobre todo, entre nosotras, reencontrarnos. Yo creo que es algo que nos debíamos, también nosotras. Y es el sentido que tiene este 25, si digo aniversario, mátame alguna de los nuestros diciendo, ¿celebrar el qué? Efectivamente, reencontrarnos, valorar. Y 25 años después, ¿qué? Ese es el tema. Ya me dijo que iba a ser muy lacónica. Bueno, yo voy a completar la respuesta que ella no me dio, pero que sé que piensa. Voy a hablar un poco por ella. Yo creo que vale la pena recordar ese conflicto. El de ICE fue un conflicto singular en varios sentidos, ¿no? Un conflicto de resistencia, el entierro, ese entierro que improvisen de una hora para otra sobre la marcha, mientras están intentando que pongan en libertad a una compañera detenida, cuando ellos dicen, el lunes vais a encontrar la fábrica cerrada y no vais a poder enterrar, y dicen, ¿cómo que no? Vamos a ocupar la fábrica para poder seguir. Eso se convierte en un elemento clave para explicar todo lo que pasa después. Es decir, que no hay ninguna planificación, es una absoluta improvisación, pero eso se convierte en clave. No hubieran resistido 4 años de no tener la fábrica, y no hubieran conseguido el resultado que consiguieron de no haber ocupado la fábrica. Yo tiraría por ahí un poco más. Bueno, el encierro que eso que supuso para nosotros, esos 4 años, ya digo, veníamos de movilizaciones duras. El encierro para nosotros fue, la fábrica se convirtió en un centro de operaciones, un centro de cohesión entre nosotras, un centro de compartir, compartir problemas, tomar decisiones y tirar hacia adelante. Y es como fue el sitio que posibilitó que nos coordináramos, que nos posibilitó conocernos también mucho más, incluso a nivel personal, y después todas las decisiones. No sé si me explico. La solución que nos daba la administración era que cerraba la empresa, que nos fuéramos para casa, que ellos iban a buscar un comprador y que ya nos llamarían. Ese ya nos llamarían después de 25 años, pues yo creo que todo el mundo sabemos a dónde nos conduce y a dónde nos lleva. El hecho de permanecer nosotros ahí, estoy segura de que si nos hubiéramos ido para casa, hubiera sido un conflicto cerrado, un conflicto muerto, digamos que a los pocos meses. Y sin embargo nos posibilitó eso, que fuera un centro de operaciones a partir del cual decidíamos mantenernos juntas, pelear juntas. Fue una decisión que tomamos, además yo creo que todas conscientemente, ¿no? De decir, oye, las opciones que tenemos es llorar cada una en casa, o llorar todas juntas, o intentar cambiar las cosas todas juntas. Y eso fue lo que decidimos, ni más ni menos. Además, hay otra razón también fundamental para la decisión que tomamos de iniciar el encierro. Nosotros sabíamos que cualquier solución que se diera a la empresa por la vía de una negociación iba a pasar por los bienes de la misma, es decir, Concepción Escrijuel estaba en el Cogollín del Coto, en la calle Balmes, era un sitio muy codiciado y sabíamos que pasaba por las instalaciones de la empresa. Entonces, las instalaciones de la empresa no es igual un local vacío, una empresa vacía, que una empresa, lo mismo que un piso, con bicho, con inquilino. El inquilino éramos nosotras. Yo creo que ahí hay un proceso de reapropiación del espacio, ¿no? Es decir, el trabajo en el textil, el trabajo en cadena, un trabajo muy alienante, muy, muy embrutecedor, con todo el respeto a nuestras mujeres que no tuvieron nada de brutas sino de valientes, pero un trabajo agotador, no solo física, sino psíquicamente. Y lo que te cuento algunos es que después de 20 años en la fábrica conocían a una pequeña parte de la plantilla, había muchos compañeros que ni se conocían entre ellos y tampoco conocían la fábrica. Conocieron la fábrica cuando la ocuparon, cuando pasaron a otra planta distinta de aquella en la que trabajaban y cuando dejaron de entrar y salir corriendo porque la hora de salir era la hora de empezar la otra jornada que tenían en su casa, de hacer la compra y de ir a atender a la familia. Y de repente exploraron aquel espacio en el que habían sido explotadas durante tiempo y en el que ya parecían estar de más. Esa fábrica se convierte en la moneda de cambio, es decir, el gran argumento en la presión y en la negociación es justamente que la fábrica, las instalaciones, como Ana suele decir, tenían bicho dentro y el bicho era en ellas, es decir, que quien se quedara con ese local se quedaba con las mujeres que lo ocupaban. Y eso fue clave, por ejemplo, en el momento de adjudicar la propiedad, para que no hubiera subasteros, para que no hubiera buitres que viniesen a aprovecharse y a quedarse por cuatro duros con la fábrica. Se quedaban con la fábrica y con los de Ike. Y eso era muy mal negocio. Así que el local finalmente fue suyo y de ahí pudieron sacar un dinero que permitió ir tirando o tapar agujeros a la gente, justamente porque habían ocupado la fábrica y porque dijeron, la fábrica y es nuestra, ¿no? Y de nadie más. Y luego la fábrica se convierte en un espacio de convivencia, esto que dices, ¿no? Es decir, a conocernos mejor, a estar juntos, ¿no? Que ya la clave de todo, ¿no? Obtuvimos muchos recursos en la venta de las camisas, ¿eh? Nosotros fabricábamos. El ABC de cualquier conflicto es que no pueden asfixiarte económicamente. Y es una de las cosas que en el encierro eso se convirtió en un centro de operaciones, donde nos convertimos en unas expertas de gestionar las pobres prestaciones de desempleo que teníamos, intentando alargarlas, propiciando, cuando acabamos del desempleo, subsidio, reiniciar, bueno, hacíamos malabares. Pero la solidaridad del pueblo de Gijón se vertía a través de las tiendas y de la tienda de la fábrica, donde se confeccionaba y se vendía a través de ella. Y nosotros, vamos, se cobraba a través de esa solidaridad. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Rubén Vega y Ana Carpintero en esa charla sobre los 25 años de la lucha de las mujeres de Ike. Para finalizar también, bueno, pues queremos recomendarte que acudas a la Semana Negra, que vayas a alguna de las actividades, que no todo es chiringuitos y beber y comer, sino que hay muchas actividades culturales interesantes, sociales, políticas, y bueno, también estaremos ahí desde Radio Crash, como te decíamos antes, el miércoles a las 8:30 en la carpa Quemarropa, hablando de 30 años de Radio Crash dentro del Encuentro Internacional de Foto y Periodismo, y también de esa amenaza y de esos ataques que estamos sufriendo las radios libres, esa amenaza de multa de hasta 200.000 euros y de cierre de la emisora. También hablaremos el jueves a partir de las 7 de la tarde junto a Radio Cuca de Ubieu, Radio Nava y Patricia Simón de Periodismo Humano, una mesa redonda que organizamos desde aquí, desde Radio Crash, en el espacio Canchaca, frente al escenario central de la propia Semana Negra. Ahí estaremos hablando de esos ataques a las radios libres en Asturias. También, bueno, hablando de este tema, te decimos que a través de la plataforma Óigame puedes firmar en apoyo a las radios libres asturianas. Si entras en oiga.me, bueno, pues en la misma portada encontrarás una de los enlaces que te lleva a esa página donde puedes firmar por la retirada del expediente sancionador a las radios libres asturianas. Para finalizar este Maravallu especial Semana Negra, pues te vamos a ofrecer el comunicado que desde aquí, desde Radio Crash, hemos hecho público la semana pasada, pues dando nuestra visión respecto a ese expediente sancionador. Comunicado Radio Crash ante la amenaza de multa y cierre de la emisora. El pasado 7 de julio de 2015 recibimos notificación del pliego de cargos por parte de la Dirección General de Economía e Innovación de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno asturiano, en la cual se nos advierte de una posible sanción de 100.000 a 200.000 euros y el cierre de la emisora por estar emitiendo en la FM sin licencia. Desde el colectivo radiofónico asturiano responsable de la emisora Radio Crash queremos manifestar lo siguiente. Radio Crash lleva emitiendo desde hace 30 años dando voz a colectivos sociales y ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como facilitando la difusión de grupos y músicas alejadas de los circuitos comerciales. Nunca hemos emitido publicidad y el sostenimiento económico se debe fundamentalmente a las aportaciones de las personas que participan en la emisora. En el año 2010, la Ley de Comunicación Audiovisual reconocía nuestra existencia en el artículo 32, al hablar de servicios de comunicación audiovisual comunitarios, sin ánimo de lucro, para atender a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En esa misma ley se marcaba el plazo de 12 meses para el desarrollo reglamentario que permitiera el acceso a licencias a las radios libres y comunitarias. Además, se manifestaba que se debería otorgar licencias a aquellas emisoras existentes antes del 2009. Sin embargo, 5 años después, todo sigue siendo papel mojado, ya que el gobierno estatal aún no ha planificado frecuencias ni ha establecido ningún procedimiento para acceder a ellas, a pesar de las insistencias de la Defensora del Pueblo y las recomendaciones del Consejo de Estado. Basándonos en esa ley, en el año 2012 solicitamos a la Consejería de Economía y Empleo que se nos reconociera como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y se nos otorgara una licencia. Hasta ahora no hemos recibido respuesta a dicha solicitud. No podemos obviar que esta actuación del Principado viene precedida por un acta de inspección de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Asturias, dependiente del Ministerio de Industria, que desde hace 3 años lleva hostigando a las radios comunitarias, lo que provocó el cierre de Radio Sele y Radio Nava, y pretende lo mismo con Radio Crash y Radio Cuca de Oviedo. Esta situación solo se da en Asturias, ya que en el resto del Estado las radios comunitarias siguen emitiendo en espera del desarrollo reglamentario de la Ley de Comunicación Audiovisual. Por todo ello, exigimos la paralización o archivo del expediente sancionador contra Radio Crash, ante la situación de indefensión jurídica en que nos encontramos. Iniciamos una campaña de apoyo a las radios libres y comunitarias asturianas por parte de los colectivos, organizaciones y personas que defienden el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión. Reiteramos que se nos otorgue el título habilitante como servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, que nos permita seguir emitiendo sin estar expuestos a la arbitrariedad de ningún organismo. Colectivo Radiofónico Asturiano, Radio Crash. Bueno, pues aquí ponemos punto final a este maravallo. Nada, como siempre, besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene.